Sean todos y todas bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Hoy es la edición del primero de agosto, del primer día de este ya octavo mes del año. Bueno, para los que lo dividen en 12, no necesariamente. Y bueno, pues sean todas y todos bienvenidos. Y bueno, este es su noticiero de Medios Libres, intentando romper el cerco informativo, dando noticias de lo que pasa abajo, acá en el mundo de los de a pie, ¿no? Y bueno, pues nos presentamos. Hola, ¿qué tal? De este lado, Witsi. Y de este lado, Evo. Y bueno, pues sin más, vamos a escuchar el menú informativo. Y vamos a iniciar con Rompiendo Fronteras, esta columna con, pues, recordando a Santiago Maldonado, quien pues ya cumplió 2 años de su desaparición forzada y después de su asesinato, ya que fue encontrado. Y bueno, se realizó una cobertura en Plaza de Mayo, donde se dieron cita a diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos, y les vamos a compartir una síntesis que pues también compartió Red Nacional de Medios Alternativos, y les tenemos esta nota. Y también vamos a tener información de Costa Rica, donde una nota que nos comparten nuestros compañeros de Somos Una América nos hablan acerca de la problemática de los monocultivos allá en este país de Centroamérica, y particularmente de la piña. Y bueno, vamos a tener esta nota de Somos Una América. Y desde Guatemala, Prensa Comunitaria nos comparte una nota sobre la suspensión de operaciones de la empresa Solway, propietaria del proyecto minero Fénix en el Estor Izabal. Y bueno, la minera realiza una campaña de desinformación, intimidación y amenazas en contra de la gremial de pescadores artesanales y autoridades en oposición a la minería, y les compartimos este comunicado. Y también vamos a tener otra nota que nos habla acerca de Honduras. Y bueno, pues el tiempo pasa muy, muy, muy, muy rápido. Y se cumplen ya 10 años del golpe fascista allá en Honduras, que ha impuesto un régimen militar y pues, super gandalla, ¿no? Y bueno, pues hay compañeras que nos lo recuerdan, y este portal feminista que se llama Pícara Magazine no lo recuerda, 10 años ya del golpe de Estado allá en Honduras. Y se nos fue el fondo, pero ya regresó. Y desde Argentina les vamos a compartir, para que pues conozcan, un programa que realizan FM Alas y Radio Comunitaria y El Bolsón Río Negro. Bueno, son los temas que, entre los temas que están tratando, pues son los 2 años de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en un operativo de la Gendarmería Nacional Argentina. Y bueno, también pues ahí les vamos a compartir este audio. Y también vamos a tener una nota que nos habla de la América Negra. Pues Agosto Negro es una campaña que se realiza no solamente en Estados Unidos, acá en México también hay una fuerte agenda de actividades que reivindican esta jornada, que pues retoma agosto para hablar de la resistencia y la reivindicación del pueblo afroamericano en toda la extensión de la palabra, no solamente en la particularidad estadounidense, sino así en todo lo que implica la comunidad afrodescendiente acá en las Américas, y su lucha de resistencia y la defensa de su identidad. Y bueno, vamos a estar platicando de ello. Y les vamos a compartir audios del segundo Encuentro Nacional de Mujeres que Luchan, que se realizó en Veracruz, en San Juan Volador, y les tenemos audios sobre este encuentro. Y también vamos a tener más notas acá de lo que pasa en México. Y ahí se cumplen ya 5 años. Ahora vamos a estar hablando de muchos efemérides, ¿no? De fechas como fuertes, ¿no? De mucho simbolismo. Y es el caso de los 5 personas, compañeras, compañeros que fueron asesinados allá. Periodistas. También. Sí, de todo, ¿no? Se mezcló ahí una situación, irregularidades, la chafés siempre de la policía y los que les toca ahí repartir la supuesta justicia. Se cumplen 5 años de que fuera este crimen. Y bueno, con el hashtag Justicia para los 5 nos recuerdan esta fecha con una jornada, ¿no?, de actividades que van a haber acá en la ciudad monstruo. Y Avispa Media nos comparte una nota sobre las muertes que ahora tocan dentro de este gobierno de la Cuarta Transformación. Y bueno, nos comenta sobre 10 integrantes del CNI que han sido asesinados en los primeros 5 meses del gobierno de AMLO. Y también vamos a tener una nota que nos habla acerca de esta lucha que han emprendido, pues ya va a cumplir varios meses, aunque hay una tradición de resistencia ya en las cárceles chiapanecas, y con toda lógica, ¿no? Porque las cárceles de Chiapas, estatales como federales, son sumamente salvajes y semimedievales, ¿no? Así súper chacas. Y bueno, pues nuestros compañeros del Fraiva nos comparten esta nota de libertad a los 5 presos integrantes de los pueblos originarios víctimas de tortura. Una de las tantas mecanismos que tiene la autoridad allá en Chiapas para tratar a los pueblos originarios. Y también les tenemos pues una nota que nos habla sobre pues el cierre de otro espacio que intentó recuperar con vida, actividades, pues esos inmuebles que son abandonados, que se encuentran pues en total pues así, ¿no?, abandonados básicamente, y que pues las comunidades deciden tomarlos para realizar actividades y mantenerlos pues con vida, ¿no? Algo que el capital no lo contempla como parte de sus intereses privados, y bueno, especialmente de un espacio que no conocíamos como Casa Naranja. Y bueno, sobre el cierre de este espacio también les vamos a comentar. Y bueno, pues ese es el menú informativo del día de hoy. Si sale algo acá durante la transmisión. Ah, no, de hecho cerramos con una nota que es casi un bloque especial, que es el, pues se cumplirían 37 años de... Hoy cumpliría 37 años nuestro compañero Samir Flores Soberanes, quien fue asesinado pues ya hace, ¿qué?, 5 meses. Y pues vamos a comentarles sobre actividades que se están realizando, que se realizaron el día de hoy, en donde él se encuentra sembrado, y que se estarán realizando este fin de semana. Entonces ese es como un bloque especial, el final para esta emisión. Y bueno, pues vamos con un corte musical y regresamos a las noticias. Y bueno, pues ahora estamos ocupando puro Creative Commons Facebook, así que no te pongas loco. Y bueno, pues sí, el llamado, ¿no?, a seguir trabajando en el área de el software libre, de los medios libres, de el código libre, ¿no?, del Creative Commons. Y bueno, vámonos con un tema musical que se titula Mare, Incómoda, de Mare Advertencia Lírica.

pero además no será legítima, porque será dispuesta en el marco de las elecciones y una vez más la causa de Santiago tendrá que pues esa proyección electoral y esa proyección que no es pedida ni requerida por nosotros sino por los jueces. El juez afirma que Santiago ingresó voluntariamente a las aguas del río Chubut y ahí cayó en un pozo donde la muerte lo esperaba. Pero en un párrafo anterior reconoce que Santiago venía corriendo, escapando de la gendarmería y había más de 130 gendarmes. Entonces es un absurdo decir que ingresa voluntariamente a las aguas heladas del río Chubut cuando reconoce que venía huyendo de la gendarmería. Estas y otras cuestiones, como por ejemplo la autopsia, afirman que el estado en el que se encontraba el cuerpo de Santiago era producto de una crioconservación artificial y natural. Esta crioconservación es imposible que se realice porque para que se produzcan esas condiciones debe haber temperaturas de 80 grados y que el río Chubut nunca tiene. Asimismo, fueron borradas las filmaciones porque se borraron. Otro tanto dio la orden de despejar la ruta y estaba establecido que debía ser filmado todo el procedimiento desde el primer minuto y bueno, esta sería la única prueba que tienen las fuerzas de seguridad que su accionar fue legítimo, es decir, cuando está todo filmado. Ellos mismos borraron 8 minutos, que es el momento en el que están al lado del río, el cual sería el momento cuando Santiago ingresa al río voluntariamente y nadie lo ve, como dice el juez. El proceso judicial sirvió para encubrir y tapar y concluir, tal como lo hizo el juez Geral, y no pasó nada. Porque si desde el primer momento a quien se debe investigar se lo llama por teléfono para decirle acomoda las cosas que te vamos a investigar, cualquiera con sentido común, si la persona tiene algo que ocultar, tiene todo el tiempo para hacerlo. Esto fue lo que hizo el juez Otranto y bueno, llamó el 3 de agosto a Nocetti, el jefe de gabinete, para decirle que iban a ir a peritar los camiones y avisarle que acomoden todos los automóviles que se utilizaron el 1 de agosto, con lo cual cuando llegó cualquier resultado de estas camionetas ya no es creíble y es sospechoso. Hay gente, un sector de la población que quiere creer que los medios hegemónicos, pero no hay nada que uno pueda hacer para modificar esto. Lo vemos todos los días, gente que dice, si estoy peor que antes, no como, no tengo luz. Esa gente a quienes la propia realidad los está atravesando no genera un momento de reflexión para modificar lo que ya está creyendo y quiere seguir creyendo, pues es imposible, ¿no? Los medios hegemónicos ayudan a instalar esta versión que Santiago se ahogó y alimenta la falta de reflexión de un sector de la población. Y contra eso, pues seguiremos denunciando y demostrando con hechos y con pruebas que es mentira. Y bueno, les vamos a compartir el enlace de esta nota que es bastante completa y amplia y que pues incluye también entrevistas pues de personas que están pues involucradas también en este caso y su palabra, ¿no? Entonces, pues ahí a 2 años seguimos exigiendo que se esclarezca este asesinato de Santiago Maldonado y que se castigue a los que sean responsables. Y bueno, pues ahí les dejamos esta nota que nos comparte la Red Nacional de Medios Alternativos desde Argentina. Y bueno, otra nota que nos comparte SomosUnAmerica.org, el lado amargo de la dulzura, a propósito de un reciente reportaje crítico sobre la piña costarricense. Y bueno, pues nos comparten una nota que nos hablan acerca de cómo ha impactado ya el monocultivo, una nota que nos comparte Nicolás Boglin, profesor de Derecho Internacional allá en Costa Rica, y quien hizo este estudio, y que bueno, pues ahí empieza el artículo hablando que se pasó ya en Francia, y bueno, pues habla de el impacto de la piña conocida como Sweet Gold o Golden o Extra Sweet, que bueno, pues ya han denunciado varios grupos ecologistas de Costa Rica por ser este un monocultivo, es decir, que se impone por sobre los otros. Y bueno, es un artículo más extenso que trae ahí datos muy pormenorizados, ¿no? Tanto de tonelajes y también del impacto legal, ¿no? Que han movido ahí las empresas para poder implantarse en este monocultivo. Y bueno, pues los invitamos a que conozcan esta nota que nos envió Somos Una América para que la compartiéramos. Y bueno, pues no más expansión piñera, dicen ahí en una de las pancartas de hasta de los propios movimientos campesinos que han estado denunciando esta, pues que no solamente trae el hecho de que son grandes extensiones territoriales para unos cuantos, ¿no? En lugar de las muchas milpas para muchas familias, es la gran milpa del patrón y pues todos los demás son obreros, sino también del impacto que ha tenido por las pesticidas y toda la forma en que impacta de manera ambiental al este solo ser una forma de que la tierra se regenera. O sea, cuando hay un monocultivo, pues este le cuesta más para recobrar todos sus nutrientes. Y bueno, pues ahí los invitamos a que conozcan esta nota en somosunamerica.org. Vamos con más. Y desde Guatemala les vamos a leer un comunicado debido a que declaró la suspensión de operaciones de la empresa Solway, que es propietaria del proyecto minero Fénix. Y bueno, pues debido a esta suspensión, pues obviamente la empresa ha empezado una campaña sucia sobre quienes han estado luchando contra este proyecto minero. Y bueno, dice, autoridades indígenas y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos denuncian el patrón de violencia y miedo que ha aumentado en los municipios donde opera la compañía guatemalteca de níquel GNC Solway Investment Group. Y bueno, expresan su profunda preocupación por la seguridad de los peticionarios quechi y sus familias, que desde la Corte de la Constitucionalidad ordenó la suspensión provisional de las actividades mineras. Y bueno, el jueves 25 de julio de este año se llevó a cabo una audiencia de vista pública ante la Corte de Constitucionalidad con relación a un amparo presentado en febrero de 2018 en contra del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala. Mediante este amparo se reclamó que el MEM otorgó a la empresa minera Compañía Guatemalteca de Níquel, GCGN, entonces propiedad de Sky Resource de Canadá, y ahora de Solway Investment, y bueno, esta compañía que es suiza, y la licencia de explotación que se le otorgó fue para el proyecto minero Fénix en abril de 2006, y bueno, los amparistas defensores quechi y en su mayoría integrantes de la gremial de pescadores artesanales alegaron que la licencia fue otorgada sin haber consultado y recibido el consentimiento libre, previo e informado de la población indígena maya quechi afectada por las operaciones mineras de tres municipios de Alta Verapaz y uno en Izabal. Y bueno, en dicho amparo se solicitó que el amparo provisional para lograr suspender las operaciones mineras como un medio para proteger los derechos de los peticionarios hasta que haya una resolución definitiva sobre el caso. En marzo del 2018, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala denegó el amparo provisional solicitado de suspender las operaciones, lo cual fue apelado por las comunidades. Y bueno, dicha apelación fue resuelta favorablemente el 18 de julio de este año por la Corte de Constitucionalidad, en la cual ordenó que CGN Solway cesara sus operaciones en el proyecto Fénix hasta que haya una resolución definitiva. Se desconoce si hay, si hasta el presente la empresa Solway ha seguido la orden de suspender las operaciones mineras, pero bueno, en febrero de 2019 este fallo en definitiva a favor de los amparistas y ordenó al Estado guatemalteco que cumpliera con su obligación nacional e internacional de consultar a las poblaciones afectadas, pero no ordenó la suspensión de las operaciones mineras, abriendo la posibilidad de que continúe operando la empresa mientras se lleva a cabo la consulta. Y bueno, los peticionarios apelaron esta decisión y la vista pública del 25 de julio se trataba de este tema, y bueno, ahora les corresponde a la Corte de Constitucionalidad tomar la decisión definitiva sobre si suspender definitivamente o no las operaciones de la mina, y mientras se lleva a cabo pues esta consulta a los cuatro municipios afectados. Autoridades ancestrales y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos estuvieron presentes durante la audiencia del 25 de julio a solicitud de las y los amparistas y sus abogados, quienes solicitaron acompañamiento después de haber denunciado amenazas e intimidación como resultado de la suspensión provisional ordenada el 18 de julio. Y bueno, tanto fuera como dentro de esta corte, estas organizaciones presenciaron y en algunos casos fueron objeto de amenazas directas, agresiones físicas e intimidación por parte de personas identificadas como empleados y empleadas de seguridad armada y peticionarios de CGN Solway. Y también observaron con preocupación que a varios peticionarios no se les concedió la entrada a la corte para la audiencia, violando pues su derecho como parte del proceso legal. Condenamos estos actos y al mismo tiempo expresamos nuestra profunda preocupación por la seguridad de los peticionarios y sus abogados, que han seguido siendo objeto de campañas de odio, difamación e intimidación a través de redes sociales y medios de comunicación, y condenamos el uso de la violencia y las armas de violencia como medio para intimidar a las y los defensores peticionarios quechi, que están haciendo uso de su derecho legítimo, tal como estipula la Constitución Política de la República de Guatemala y los convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala. También notamos con preocupación que el mismo día 25 de julio de 2019, que se llevó a cabo la audiencia de vista pública en horas de la noche, el municipio de El Etzor, departamento de Izabal, Daniel Koch McKean, de 33 años, y su hijo Wilmer Koch, de 12, viajaban en una motocicleta cuando fueron atropellados por una góndola, camión de transporte aparentemente de material minero, y el señor Koch murió inmediatamente mientras que su hijo fue llevado al hospital local y luego al hospital regional para ser tratado por sus heridas, y bueno, la situación del niño es desconocida hasta el momento. Y bueno, tras la muerte de el señor Koch McKean, varios camiones que según medios nacionales transportaban mena de níquel fueron incendiados en la salida de El Estor, y al día siguiente, el 26 de julio, el Consejo Municipal de El Estor manifestó a través de una publicación en su página oficial que habían realizado una sesión extraordinaria y en consecuencia solicitaban de forma unánime que el Ministerio de Gobernación declarara un estado de prevención en la zona. Además pidió el urgente establecimiento de una comisaría policial nacional civil para atender la problemática social del municipio. Y bueno, este comunicado que nos comparten prensa comunitaria, pues que habla sobre esta situación que están viviendo ahorita, pues a raíz de esta suspensión, y les vamos a dejar el enlace para que lo puedan leer completo, porque sí es bastante extenso y tiene mucha información. Entonces ahí se los dejamos para que lo digieran apropiadamente. Pues les dejamos esa nota y continuamos con más. Y bueno, en otra nota, a 10 años del golpe de Estado allá en Honduras, pues pasa rápido el tiempo, dice: a 10 años del golpe seguimos luchando juntas. 10 años han pasado desde que en junio, no tan caliente como el de este 2019, el pueblo de Honduras, campeón en desgracia, viviera un golpe de Estado que abrió un cambio de contexto en toda la región. 10 años en los que las mujeres han fortalecido liderazgos, discursos y prácticas políticas que les ha puesto en la primera de la acción. Y bueno, pues nos hablan de una chica que se llama Isabel, que cuando fue el golpe de Estado narra que tenía 4 años y ya, pues ella, ya pasaron 10 años, ¿no? Y bueno, dice que ya la corrieron de la uni, que ya estuvo presa, que ya fue a 10,000 marchas, y pues le ha tocado vivir pues una dictadura, ¿no?, que se realizó formalmente por el ejército y que después se ratificó con toda la oligarquía allá en Honduras, en unas supuestas elecciones así fascistas, ¿no?, con el control militar. Y a la fecha, pues eso nos habla, de hecho, esta chica Isabel, que es una entrevista que le hace Pícara Magazine, este portal feminista, pues de cómo, por ejemplo, pues ha pasado el éxodo. Las marchas de éxodo pues han salido de Honduras, y ha sido eso un ejemplo también claro de lo que ha sido la política de actualmente Juan Orlando Hernández en contra del pueblo hondureño. Y bueno, pues un artículo ahí que insistimos, es una entrevista que le hacen a esta compañera, y que escribe, de hecho, también otra compañera que se llama Noemí Pérez. Y bueno, pues ahí los invitamos a que lo conozcan y también a que conozcan el portal de Pícara Magazine. Won't forget my roots. I'll never forget my roots. Y nuevamente desde Argentina, ahora les vamos a invitar a escuchar y compartir un programa que se realiza titulado FM Alas, y bueno, esta radio comunitaria del Bolsón, Río Negro, Puel Mapu, y en esta ocasión les vamos a compartir un extracto de audio de este programa, en el que pues se comparten estos 2 años de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en un operativo de la Gendarmería Nacional Argentina, y que pues realizan esta memoria sonora a 2 años de la desaparición de Santiago Maldonado. Sonora. Mucha gente habla de los eventos del 1 de agosto del 2017. Mucha gente pasó mucho tiempo investigando los hechos de ese día. Mucha gente informó acerca de lo sucedido. Mucha gente desinformó también. Pero casi todos ellos empezaron a prestar atención después del operativo militar que terminó con la vida de Santiago Maldonado. Aquí en FM Alas, Radio Comunitaria e Histórica del Bolsón, Río Negro, no empezamos a mirar la situación ya con el espejo retrovisor, sino que lo vivimos en el momento. Y es más, la veíamos venir desde antes. Hoy, a 2 años de ese día, abrimos nuestros archivos para que puedas escuchar vos, donde estés, lo que sonó aquí en ese momento. También lo que sonó antes. ¿Cómo habíamos llegado a ese momento y cómo supimos entender todo lo que estaba ocurriendo, no solo a lo que la prensa masiva y la política le dedicaron tantas palabras? Nuestra intención no es una reconstrucción de los hechos al estilo detective. Y para que puedan tener acceso a esta memoria sonora, pues basta con que entren a fmalas.org.ar y ahí van a escuchar la emisión del 89.1 FM Alas, que es esta radio comunitaria desde Argentina, y que pues hoy esta emisión es para recordar a Santiago Maldonado. Regresamos con más. Y bueno, pues continuando con las notas, Agosto Negro ya inició. De hecho, pues es hoy, ¿no? Hoy empieza Agosto Negro. Y bueno, pues es una jornada de reivindicación. De hecho, me intriga, pues seguramente tendremos que investigarlo a fondo. Porque ahorita les queríamos compartir, bueno, una lista de algunas actividades que ya están agendadas, en las que acá en México ya desde hace algunos años se ha venido realizando esta jornada, principalmente promovida por la colectividad de amigos de Mumia, y bueno, pues nos recuerda no solamente a Mumia Guyamal, sino la lucha de Mob, la lucha en general de toda la comunidad negra en resistencia en Estados Unidos, y también pues la resistencia en todo el continente. Y este mes lo ocupan para reivindicar varias de las fechas importantes en la construcción de su identidad y su resistencia acá en América, y también pues para hablar de las problemáticas que están enfrentando en la actualidad. Y bueno, pues no sé si tú nos puedes ayudar, Witz, sobre la agenda. Y bueno, a ver. Ahí. No sobre la agenda, pero sí sobre pues lo que implica esta fecha, ¿no? Digamos que para agenda de actividades, pues pueden escuchar mañana. Bueno, más bien sábado 3, que después en la siguiente emisión les estaremos compartiendo pues lo que hablen en la emisión de Morras Chambeando, en donde va a también participar Carolina Saldaña, que ella es parte del Comité Amigos por la Libertad de Mumia Guyamal, y que va a estar comentando sobre estas actividades que se van a realizar para conmemorar este Agosto Negro aquí en la Ciudad de México. Y también pues me imagino que Caro estará comentando las actividades que se están que se estarán realizando a nivel internacional. Y bueno, el espíritu de Agosto Negro corre a través de los siglos de resistencia negra, indígena y multicultural. Es emblemático del espíritu de libertad y es una chispa ardiendo lentamente los corazones de un pueblo, corazones que anhelan libertad. Y esto pues son palabras de nuestro compañero Mumia Buyamal. Y bueno, de estas fechas históricas pues están también compartiendo ahí en la página de Morras Chambeando las fechas que justamente dan origen a esta conmemoración de resistencia del pueblo negro y que pues tiene que ver con pues represiones, con encarcelamientos, con rebeliones también de esclavos en la historia del mundo que pues también tienen que ver desde esta perspectiva. Y pues todas estas fechas que ocurrieron justamente en agosto son las que dieron origen a que estas actividades se realizaran para conmemorar esta lucha, ¿no? Esta reivindicación. Y pues justamente es lo que se va a estar llevando a cabo en diferentes fechas de este mes. Aquí ya tengo la agenda. Entonces, sábado 3 de agosto, a las 2 de la tarde, radio entrevista a las mujeres en Agosto Negro, Morras Chambeando. Esto por a través de flujos.mazorca.org, / morraschambeando.mp3. El miércoles 7, cine Agosto Negro Hip Hop. La Otredad Guerrilla Bang Bang en el UTA Insurgentes Norte 134, Santa María la Ribera. El viernes 9 de agosto, dos mujeristas nueva africanas, cine Nejanda Abiodun y Asata Shakur con Dorsey Nun. En vivo, MCs, Polyester Cat y Luna Negra, Reggae Dub, Sound System, en el Cocobej, en Torquemada 76, en La Obrera. El lunes 12, cine Asata Shakur, Los Ojos del Arcoíris, en el Centro Vladi, en Goya 63, en Insurgentes, Mixcoac. El martes 13, va a ser cine Mumia Uyama, La Justicia Prueba, en el Café Zapata, a las 7 de la noche. El viernes 16, a las 7 y media, cine George Jackson, Yalil Muntakin, Ashit Salton. Perdón el inglés y la pronunciación. Clandestina Librería, Doctor Atel 128, Santa María la Rivera. Lunes 19 de agosto, 18 horas, cine Doruba, Bin Wahand y Las Panteras Negras, 102 minutos, Centro Vladi, Goya 63. Miércoles 21, la presentación de un libro, no alcanzo, Devolveremos el Fuego, Resistencia Armada en la Lucha por la Libertad en Mississippi. En el Café Rizoma, en Radio Zapote. Lunes 26, cine Sekou Odinga, en el Centro Vladi. El jueves 29, libro, de nuevo Devolveremos el Fuego, ahora en el Seminario Afroindoamericano en la Torre 2 de Humanidades de la UNAM. El sábado 31 de agosto, convite de plática de presos y expresos políticos y prisioneros. Música en el Café Zapata Vive. Y en los eventos habrá actualizaciones del libro de Agosto Negro de Carolina Saldaña, editado por Subversiones y nos comparte la liga para bajarlo, que lo pueden encontrar también ahí en la página de Mumia. Y bueno, ya empezó el Agosto Negro, y pues es una fiesta de lucha y de protesta, ¿no? Una jornada de reivindicación y resistencia. Y bueno, pues vámonos, esta era la última nota de internacionales, vámonos con una... Zulaíta de Corrón Chazón. Zulaíta, y ya pusiste la... A ver, vamos, estamos acá, y creo que se nos fue hasta el fondo. Ah, no, ahí están. Ahí están los reggae songs. Bueno, para que vean que ya empezó el Agosto Negro. Y bueno, ahí está. Bueno, y... ¿De dónde son y qué? A ver, tú nos... ¿Les das la intro, por favor? No sé, pero son Brasil, de, como soncito así de Brasil, entonces pues ahí les compartimos esta rolita que pues en realidad no es así como de una letra subversiva, pero amena. Pero está chidito el son. Amena para esta fecha. Vámonos. Sulaí a la orilla del mar, Sulaí, Sulaíta me muero, Sulaí a la orilla

Y ya iniciando desde el ombligo del monstruo, vamos a compartirles un fragmento de la inauguración del segundo Encuentro Nacional de Mujeres, que en esta ocasión se realizó en la población de San Juan Volador, ahí en Veracruz, y que fue un fin de semana, pues como los que se realizaron y que se han estado realizando, para hablar sobre temáticas desde la perspectiva de mujeres y la lucha organización de mujeres. Y vamos a compartirles un extracto de la inauguración de este encuentro, y también pues les vamos a dejar el enlace en el, más bien ya en el resumen de este noticiero. Ajá, se van a publicar pues estos audios para que puedan escucharlos, pues ahora sí que de las participaciones que estuvieron realizándose, y que entre las que se encuentran, bueno, Despojo en Cuatro Venados de Xachila, Oaxaca, también tenemos, está la participación de Radio Mincingo y la Casa de Salud Popular Minatitlán, Violencia y Salud, a través de la concejala Betina, desde el Istmo de Oaxaca, y un taller de mapeo de la Ciudad de México, Red de Resistencias y Rebeldías, SACMEC Chiapas, Medicina Tradicional Oaxaca Chontal, Colectivo Porque Acordamos Vivir y Colectiva Lunámbulas, perdón, y también el Colectivo de Gráfica de Monterrey, Zurdos Colectiva de Ciudad Mesa, de Ciudad Neza, y Radio Tecuani de Veracruz y Radio Chialte de Guerrero. Pero bueno, estos enlaces les vamos a estar compartiendo ahí en una publicación en la página de noticias de abajo, pero mientras les vamos a compartir un extracto de la inauguración. Estamos aquí en Radio Mujeres que Luchan, transmitiendo desde San Juan Volador el encuentro, segundo encuentro nacional del CNI. Yo soy Tormenta Tropical, como la que cayó antier, por acá. Estamos aquí con DJ Jimena, para, ya saben, si quieren hacer peticiones especiales, aquí la gente de San Juan Volador se pueden acercar a la cabina de radio que está en el domo y pedirnos sus complacencias musicales. También pueden venir a participar si quieren. Estamos transmitiendo también para todo el mundo en internet, para que nos escuchen, nos retransmitan, nos hagan sus comentarios. Próximamente vamos a anunciar por dónde nos pueden hacer sus comentarios. Y bueno, ya estamos casi a punto de empezar la inauguración del encuentro, del segundo encuentro de mujeres del CNI. También ya estamos llenando nuestra programación en Radio Mujeres que Luchan. Por ejemplo, vamos a escuchar hoy, después de la inauguración, que esperemos que sea a las 11, La Construcción de Nuevos Mundos, por Mayra y Antonia. También vamos a tener la participación del colectivo Porque Acordamos Vivir, que nos van a hablar de la Ley Zapatista de Mujeres. También vamos a tener la participación más adelante, a las 3 de la tarde, de Yolanda, de Zurdos, que es un colectivo que hacen teatro. Entonces, para que nos escuchen, va a estar las compañeras de Radio Chilate, de Guerrero, de la Comisión de Comunicación del Consejo Nacional Indígena, las compañeras de Radio Milcingo, también las compañeras de, unas compañeras de Monterrey, de Oaxaca, del CIPO de Oaxaca, de Monterrey. Entonces, bueno, las invitamos y los invitamos a que nos estén escuchando en esta transmisión. Vamos a empezar la inauguración pronto. Recuerden, estamos en el 94.5 de FM, aquí en San Juan Volador, Veracruz, en el sur de Veracruz. Y también estamos en internet, para que se lo compartan a sus contactos, estamos en http://espora.org/8000. Bueno, ya estaremos buscando en específico el pronunciamiento de este encuentro, y pues mientras pues les vamos a estar pues ahora sí que haciendo llegar el enlace de una publicación específica para que puedan encontrar todos estos audios de que pues justamente se recuperaron de este encuentro. Y bueno, en cada pista, como nos dicen, podrás escuchar la participación de diferentes compañeras que asistieron al encuentro, así como la inauguración y clausura del mismo, Y bueno, pues ahí les vamos a estar dejando ya más detallado cada uno de estos audios y de qué trata y quién participa. Y bueno, pues ya todo el material audio auditivo sonoro de este de esta esta memoria de este encuentro, de este segundo encuentro nacional del CNI. Bueno, regresamos con más. Continuamos con más información y ahora vamos con una nota que nos habla acerca de los 4 años que se han cumplido del crimen de pues de 5 personas a 4 años del multihomicidio en la Narvarte, acá en la Ciudad de México. Lanzan memoria para redignificar a las 5 víctimas, nos dice el portal de Sin Embargo. Dice, la plataforma para la memoria del caso Narvarte se compone de 2 informes especiales sobre el caso, una novela gráfica en memoria de las víctimas y una serie de 4 podcasts y recuerda las dificultades para obtener justicia de las familiares de Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz Alfaro, Nadia Vera Pérez, Alejandra Negrete y Rubén Espinosa Becerril, quienes fueron asesinados después de que Rubén y Nadia habían sufrido ya un de Veracruz a la ciudad. Y bueno, pues recordamos este hecho fatídico, ¿no? Donde nuevamente la policía, en lugar de pues dedicarse a buscar a los culpables, ¿no? De hacer sus indagaciones de manera pues lo más profesional y éticamente posible, pues no. Ocultaron, tergiversaron, criminalizaron. Y el clásico, ¿no? Pues no, es que pues tú te lo robaste porque tú te ves morenito, ¿no? Así como la discriminación total hacia la gente. Y bueno, pues a 4 años del asesinato de Mile Martín, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y la activista Neda Beria y el fotoperiodista Rubén Espinosa, en un departamento de la colonia Narvarte en la Ciudad de México, el móvil del crimen sigue sin conocerse y las líneas de investigación no han sido agotadas. Y bueno, pues ese es parte de lo que ha pasado a estos 4 años y ya varias colectividades pues preparan a hacer algunas actos conmemorativos en torno a la memoria de nuestras compañeras y compañeros que fueron víctimas de estos hechos. Y bueno, vámonos con una nota más. Y ahí está el tren. Y bueno, pues vámonos con una nota que sacó Avispa Media. Van 10 indígenas asesinados en el gobierno de la 4T, 10 del CNI, así cifra trágica y alarmante, ¿no? Así como la 16 activistas, ¿no? Medioambientales, 10 del CNI y eran ya junto con comunicadores más de 30. Pero bueno, ahorita les vamos a dar la parametría según este portal de avispa.org. que nos pues dice de esta nota de 10 integrantes del CNI pues han sido víctimas, ¿no? De la mayoría de ellos del crimen organizado. Por ejemplo, el caso de Samir Flores Soberanes, pues él, pues las indagaciones, todo está así súper parado, no hay una atención hacia los familiares ni a la comunidad que ha reclamado justicia. Pues se ha intentado hasta criminalizar a Samir y al movimiento por ser opositores a la termoeléctrica. O sea, lejos de obtener justicia, pues han encontrado ahí obstáculos para poder llegar a la verdad y a la justicia, que creo que es una de las demandas más grandes que tiene el pueblo mexicano en muchos frentes. Es lo que piden los padres de Ayotzinapa, las padres y madres, como también lo piden en este caso por los pueblos del Congreso Nacional Indígena, Y tal es el caso también del CIPOG, Emiliano Zapata, el Consejo Indígena de Pueblos Organizados de Guerrero, Emiliano Zapata, CIPOG EZ, que también han sido víctimas de ataques, pues que han cobrado la vida ya de más de 4 compañeros de el CIPOG. También se nos está acá colgando la página para que se pueda abrir, pero bueno, ahorita ya les daremos la nota. Estamos en algunas redes, estamos en vivo, entonces en el podcast pues, se va a editar esta parte, pero para los que nos están escuchando en vivo, pues se nos cayó un poquito la red. Y bueno, pues vamos con otra nota. Bueno, continuamos con otra nota, y el Fraiva nos informa libertad a los 5 presos integrantes de pueblos originarios víctimas de tortura. Como les informamos aquí en el noticiero, pues varios presos, presas políticas estuvieron durante pues una larga jornada en huelgas de hambre, en jornadas de manifestaciones y protestas para exigir su libertad y también para exigir la celeridad en sus casos. Muchos de ellos de repente no tenían defensor o no tenían acusación. Y eran discriminados por su lengua, por ser indígenas, y bueno, y el caso ya pues grave, son las víctimas de tortura. Pues a estos policías, por ejemplo, se les hace fácil agarrar al pagador, ¿no? Y pues te meten unos golpazos y te obligan a lo que sea, ¿no? Y bueno, pues es el caso de 5 personas allá en Chiapas. Y bueno, también el Fraiva dice, exhortamos a investigar 13 casos que se encuentran ante la Fiscalía contra la Tortura en Chiapas desde el 1 de abril del 2019. El Fraiva documentó tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, además de otras violaciones a derechos humanos en 5 casos de presos integrantes del pueblo Tzotzil en reclusión en el Cerezo número 5 de San Cristóbal y en el de Comitán el número 10. Sus nombres son Adrián Gómez Jiménez, Juan de la Cruz Ruiz, Abraham López Montejo y Germán López Montejo en el Cerezo 5 y Marcelino Ruiz Gómez en el 10. Se encuentran en ayuno como parte de las acciones civiles y pacíficas de protesta que iniciaron el 15 de marzo del 2019 en demanda de su libertad inmediata. Durante más de 4 meses han denunciado públicamente la tortura durante su detención, violaciones al debido proceso en la investigación, tratos crueles en condiciones carcelarias, violaciones a su derecho de la protesta y así como riesgo a su salud y vida. Y como ustedes saben, unos se fueron a huelga de hambre y en estas vacaciones las autoridades, en lugar de solucionarles, pues se fueron de vacaciones, ¿no? Así dejando ahí una huelga de hambre que el Fraiva particularmente ha estado junto con otras colectividades allá en Chiapas, pues muy insistentes con esta campaña también internacional para que haya solidaridad con los presos de Chiapas. Y de hecho la YPG, esta de Rojava, de los kurdos, que también están sufriendo una muy fuerte ataque del pueblo, bueno, no del pueblo, ¿no? Del imperio turco, mandaron una carta de solidaridad con estos presos, ¿no? Y bueno, pues vamos con más información. Y esta nota, damos la referencia, es de el Fraiva. Y ya a punto de cerrar este noticiero, pues vamos a una nota que compartimos desde el portal de noticias de abajo sobre el cierre de la Ocupa Casa Naranja. Pues con pesar, ¿no? De hecho ya teníamos una rola que era la de Carteo de Paso a Paso, pero vamos a poner la de Casa Ocupada de Sin Dios, debido a que nos mandan esta carta de Casa Naranja. La propiedad en el capitalismo es de los pilares principales que sostienen a la clase dominante, que históricamente ha sido ejecutora de las más grandes vejaciones, como el despojo masivo de pueblos, genocidios, aniquilación de vida silvestre, asesinato y encierro de militantes, pero la que consideramos más peligrosa la han instalado en nuestra mente, haciéndonos creer que podemos ser poseedores de tierras e inmuebles y que la obtención de un espacio físico para el desarrollo de la vida dependerá de la capacidad monetaria de cada individuo. Es aquí donde lo irónico se vuelve absurdo, cobrando por lo que de origen han arrebatado. Al aceptar y naturalizar este concepto de propiedad, nos hemos convertido en agentes que reproducen las mismas vilezas a pequeña escala. Creemos que somos seres libres de poseer todo lo que tenga precio y también lo que no, pasando por encima de todo para saciar nuestro deseo de pertenencia. Es por ello que vemos necesario el sabotaje y la expropiación, la defensa de los recursos naturales, la recuperación de inmuebles para el esparcimiento y desarrollo colectivo. El 26 de julio queda registrado como el día en que finiquita el proceso político de la Ocupa Casa Naranja, y es por este medio que manifestamos con gran dolor que hemos sido superados por la burocracia y la alianza de los propietarios con el Estado. Así también queremos exponer que la ocupación para nosotros siempre fue una herramienta y no el fin de la lucha antiautoritaria y anticapitalista. Conocemos las características de estos espacios, como lo efímero de su temporalidad, la ilegalidad, la metamorfosis continua debido a la movilidad de los seres que allí la habitan. Hemos negado un proceso jurídico para determinar quiénes son los dueños o quiénes podrán serlo. También hemos esquivado su propuesta de pelear poniendo la vida de por medio. Con la misma intensidad que esto nos golpea, caminamos sonrientes porque no hemos empacado pertenencias, sino aprendizajes, amistades, redes, cariño. Estas líneas no son para victimizarnos, exigir justicia, ni tampoco pretendemos crear una idea heroica de Casa Naranja. Reconocemos las contradicciones políticas, teóricas y prácticas, así como las violencias que ejercimos en determinado momento hacia banda afín. La casa es un inmueble más dentro de la infraestructura urbana, la cual cobró vida como centro social por los seres que ayudaron a liberarla. Durante 13 años enfrentó las batallas internas y externas, fue partícipe de luchas sociales, actividades solidarias para presos, ocupada en circular teoría y práctica libertaria, gestionó encuentros y actividades para ello. Fue un espacio para vincular trabajo de diferentes latitudes. Aprovechamos este texto para agradecer infinitamente a las personas que ayudaron a la existencia del proyecto, a todos aquellos que solidarizaron en momentos de contingencia, a quienes pusieron el cuerpo y mente para construir, a todas las colectividades, individualidades y a lo largo y ancho del globo que habitaron ahí. Cerrando este capítulo, motivamos y nos solidarizamos con cualquier propuesta de sabotaje contra la propiedad, desde la ilegalidad, lo anticapitalista, antiautoritario y anárquico. Ocupa Casa Naranja, julio del 2019. Y bueno, pues ahí está esta nota trágica de que cierra una Ocupa más. Y pues hay que pues ojalá y sigan saliendo muchas más Ocupas, ¿no? Que ese es el plan, y así dice la canción que vamos a escuchar, para que ahí trae un poco la receta, ¿no? De estar pues siempre constantemente pues ocupando. Y también en esta idea, a pregunta expresa, uno de ellos, de estos chicoas que estuvieron sacando ahí, no solo recuerdos, también sacaron algunas maletas, les preguntamos, pues que qué onda, ¿no? Que si no habían visto esta onda de la, como la gestión del espacio, y decían, no, pues esa era una Ocupa, ¿no? No era la idea de que cada quien tuviera su cuarto de Infonavit, sino, pues era una Ocupa, ¿no? Y pues se pensaba para eso. Y bueno, pues ahí está. Y vámonos con el fondo. Y ya para terminar, pues se cumplirían 37 años del ecologista y comunicador comunitario náhuatl Samir Flores Soberanes. Hoy, el día de hoy, primero de agosto, él fue asesinado hace 6 meses en víspera de una consulta irregular, y bueno, súper chafa, ¿no? Aparte, que llevó a cabo el Estado para avalar la continuación del PIM, Proyecto Integral Morelos, iniciado hace 2 sexenios, y que los pueblos del oriente del estado y de Tlaxcala y Puebla se han opuesto, entre otras razones, por encontrarse dentro de la zona de riesgo del volcán Popocatépetl. Posiblemente el asesinato del ambientalista se deba a la oposición a este megaproyecto, que no se ha esclarecido ni se observa voluntad política en ninguno de los niveles de gobierno para avanzar en el caso. Como se ha mencionado, la decisión de los gobiernos federal y estatal de continuar con el megaproyecto ya costó la vida del ambientalista y además viola diversos derechos de toda la población. Asimismo, no es congruente con la política energética que se requiere frente a la emergencia climática, de la cual cada día surgen más evidencias. De acuerdo con algunas estimaciones, la operación de la termoeléctrica en la comunidad de Huesca, cercana de la ciudad de Cuautla, podría aumentar los contaminantes atmosféricos de esta ciudad hasta 4 veces más, y se acabaría con la vocación agrícola del oriente del estado y su capacidad de producir alimentos, contaminando el aire, el agua, la tierra, y aceleraría el cambio del uso de suelo agrícola y forestal protegido a uso inmobiliario e industrial. Por estas razones, invitamos a todas y a todos a que se sumen a la exigencia de detener el PIM, el Proyecto Integral Morelos, y a la demanda de justicia para Samir, su familia y su comunidad. Y bueno, pues nos sumamos sin duda. Y también el próximo sábado y domingo se va a hacer una actividad de un festival de solidaridad con el pueblo de Amilcingo. Y bueno, van a haber varios ahí grupos, música, choros, talleres y demás. Va a estar muy bonito, si pueden, cáiganle. Y bueno, pues un saludo y abrazo a la gente de Amilcingo, que están construyendo autonomía en sus milpas, están sembrando árboles, están ganando la escuela primaria, están construyendo una propuesta de alternativa de educación, de salud y una radio comunitaria súper chida que tiene una antena hermosa. Y bueno, pues con esto estamos terminando el noticiero del día de hoy. Vamos a dejarlos con una canción que se llama Casa Embrujada. Es una canción del grupo Sin Dios. Y bueno, pues nos habla de este tema tan polémico, que son las casas ocupadas. Y venga, ¿no? A mí, yo hace rato, así nada más por de pura casualidad, pasé por el Chantiolín, frente al Chantiolín. Ahí, pobrecito, ahí todavía tiene su mural, pero ya abajo tiene unos letreros de que van a construir un tipo Big Grand, así mamalón, así súper chacafeo. Y bueno, pues venga, para todas las, más que para las ocupas, para los ocupantes, a seguir rebelándose y resistiendo. Vámonos con Sin Dios.